Se la conocía a LRA como la puerta de entrada a las cadenas oficiales. LRA y LRA1, Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo conjuntamente con todas las estaciones... LRA y LRA1, Radio del Estado, juntamente con todas las estaciones que integran... Y ahora, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente... A partir de este momento transmite LRA, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina... LRA, Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión. Habla a continuación el excelentísimo señor presidente. O por ser la transmisora de la voz presidencial. La humanidad ha de recibirlas con unción, porque hoy más que nunca ella está necesitada de... El Poder Ejecutivo acaba de promulgar la ley 12.544. Y si el pueblo de la República presta este solemne juramento. Con ciudadanos. Como presidente de la Nación Argentina, sintetizo en esta hora de alegría universal la emoción del pueblo. ¡Compañeros trabajadores! Mayo de 1810 es la eclosión en nuestra patria. Hay un país y un pueblo con historia y con destino, unido en todo lo importante. Pero quienes compartieron estos más de 70 años de vida de la radio saben que ofreció las expresiones culturales más reconocidas y vigentes. Las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga. Esa originalidad argentina es histórica, ¿no? Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta del mundo. Nuestros compositores y su obra. Durante el mes de junio, este ciclo está a cargo de Eduardo Rovira. Y para iniciar este espacio escucharemos Azul y Yo. Esta obra data de 1968, está ejecutada por un trío que forma Salvador Drucker en guitarra eléctrica, Néstor Mendi en contrabajo, y nuestro aporte está concretado en el bandoneón. Están con nosotros los personajes de Adán Buenos Aires, novela de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal, ¿por qué llamó a su novela Adán Buenos Aires? Bueno, di a mi novela como título el nombre de su protagonista, integrado por un Adán, que si bien lo mira usted, es el primer nombre que recibió el hombre, y por un Buenos Aires, que es el nombre de mi ciudad, y es el nombre que me daban los chicos del sur cuando yo recorría en mi niñez los campos australes. La poesía. Oh, duende de amargura, arroja ese uniforme de sumisa, vegetal infantería. Aniquila tu verde exactitud, tus extensiones de lentas impiedades. Erízate de gritos, de manos clamorosas, y corre desde el fondo de las lágrimas, quemándote y quemando, como un río de dolor ancestral, de vituperio. Canto a la hierba de Juan Acuña, en la voz de Sergio Renán. Ahora Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, piano y guitarra respectivamente, interpretan Boedo de Decaro. Presentaremos ahora la voz documental del maestro Pablo Casals. Definió de este modo a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no pueden hacer más de lo que hacen, pero es una cosa absolutamente necesaria. Sabemos que hay hombres reunidos que tratan de hacer un mundo mejor.